Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas, solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos. Hola, hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al programa de radio de las niñas y niños de la Gusantina, A Tapar la Calle. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, trastear, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de la FM. Que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el corretín, solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se lo dé, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Buenas tardes a todas y todos. Estamos en A Tapar la Calle, el programa de las niñas y niños de la Gusantina, y hoy es jueves 11 de febrero. Son las 7 y 32 y estamos con el grupo de las medianas. Tenemos a unas chicas súper potentes y enérgicas que han venido a hablarnos de diferentes temas, ¿vale? Pero ellas nos lo van a contar. Hola, Evelyn. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bien. Hola, Melanie, buenas tardes. Hola. Hola, Nene. Hola. ¿Cómo estáis, chicas? Bien. ¿Qué contáis? Súper bien. Súper bien. Vamos a tener que acercarnos más, ¿eh? Hemos tenido unos cuantos problemillas técnicos con los micros, como siempre. Sí, como siempre. Pero ya sí, estamos, ¿no? Bueno, chicas, ¿de qué vamos a hablar hoy a los radio oyentes? De respeto. Vaya palabra, ¿eh? Respeto. Ay, que nos estamos dejando a nuestro compañero... Josi. ¿Cómo se llama? ¡Josi! ¡Hola, Josi! Hola, buenas tardes, chicas. ¿Qué tal? Muy bien, súper motivado de estar aquí con vosotras. Tenía muchísimas ganas de venir. Vale. Y nosotras. Un beso para todas. Gracias, gracias. Bueno, y yo tampoco me he presentado. Ah, ¿me sí. presentáis vosotras? Sí. Pues presentarme. Tenemos a Lorena. Hola, buenas tardes. Tenemos a Lorena, nuestra profesora. ¿Qué tal? Pues bien, estoy aquí con las chicas de medianas que teníamos muchas ganas de radio, ¿no? Sí, sí. Yo tenía más. Ya, Nene lleva diciendo, ¿cuándo voy a la radio? ¿Cuándo voy a la radio? Pues ya estamos aquí. Ajá, ya estamos. Sí. Bueno, entonces, vamos a centrarnos. Bueno, no te preocupes. Luego se lo contamos, ¿vale? Vamos a hablar de respeto. Entonces, pues vamos a empezar por lo primero, que es el respeto. Sí, sí. ¿Empiezo? Venga, sí, sí, la que queráis, animadas. Pues es que hay personas que no respetan a la gente. Cuando una persona se cae, nadie le ayuda, pero hay personas que sí. Entonces, ¿el respeto para ti qué es, Nene? Pues ayudar a la gente. Ayudar, vale. Eso es una parte muy importante del respeto. Melanie, ¿qué es para ti? El respeto no es insultar a la gente. Y pues cuando alguien se cae o lleva un accidente o algo, o se ha hecho un esguince, pues llamar a un médico. O ayudarlo. Ajá, o ir al hospital. Correcto. Evelyn, tú, si tuvieras que decir qué es para ti el respeto o en qué momento te sientes respetada, ¿qué dirías? que el respeto es cuidar, ayudar, no insultar. He hecho insultar ya, pero es que no lo habéis escuchado. He dicho no insultar. Es que te he escuchado, lo has dicho en voz baja. Bueno, entonces, tenemos claro que respetar es cuidar, ayudar, no insultar, ¿no? Y, oye, ¿a vosotras alguna vez os han faltado al respeto? Sí, sí. A mí sí. Cuéntame, nene, ¿de qué manera? Es que a mí sí, yo de mi manera, como soy, hay veces de que hay personas de que me dicen cosas, me dicen que soy fea, de que... Y hay algunos que son gitanos que me dicen de que nosotros hemos, que los de mi país hemos traído el virus aquí. ¿De qué país eres tú? De Mali. ¿Y cómo te sienta eso? Mal. Normal que te sepa mal, a mí me sabe mal y no soy tú. ¿Y qué les digas a toda esa gente? Pues de que nosotros no hemos traído el virus, y si a ellos les gustaría que nosotros le dijéramos eso, ¿cómo se pensarán ellos? Eso es, ¿no? Hay que ponerse en el lugar de los demás, ¿no? Sí, porque si ellos se ponen mal, pues imagínate, porque si yo me pongo mal, ellos también se tendrían que poner mal por haberme dicho eso. A mí me han faltado el respeto en el colegio o en el patio porque me han dicho que soy enfadica, que me enfado por todo, que no sé qué, que no sé cuántas y eso. ¿Y qué? Me he sentado mal porque me dicen que soy enfadica, que me enfado de todo, y cuando jugamos a un juego yo digo, no sé, que ya no juego, que no me gusta jugar. Entiendo. ¿Y qué has hecho cuando te han dicho eso? Pues irme o decirle algo a ellos, o si no, decirle a la profesora ya. ¿Y tú, Evelyn? ¿Alguna vez te han faltado el respeto? ¿Te has sentido mal porque sientes que alguien no te ha respetado? Evelyn está aquí haciéndonos aspavientos. Y no para, es que no para. No podemos adivinar lo que piensas. Ya. ¿De qué? ¿Alguna vez te han dicho algo que te ha sentado mal? Que un niño que se llama Dan... No vamos a dar nombres, venga. Un niño. Un niño. Yo estaba haciendo un perro con una plastilina y me lo destroza a la hora de recoger. ¿Y eso cómo te sentó? ¿Que no cuidara tus cosas? Pues mal. ¿Y qué hubieras hecho? Hacer lo mismo. ¿Pero qué hiciste? Llorar, ¿no? No sé, si le ha costado mucho por llorar, ¿no? Enfadarme sí. Conmigo. Enfadarme con él. Y también lo podías haber dicho. Es que Adam no me ha gustado que me hayas roto, es que la cosa que yo he hecho. Es que yo no le he roto nada. Claro, pero mira lo que te dice nene. Pues de que le puedes decir, es que no me ha gustado lo que me has hecho. Y en vez de decirle eso, Melanie. Que también le puedes decir que por qué me lo destrozas, porque no te he hecho nada, o si no, decírselo a la profesora. Y en Gusantina hemos estado trabajando el respeto estos días, ¿no? Sí. Y nos hemos, o sea, después de estar trabajando un tiempo, luego nos hemos empezado a concentrar en el respeto hacia algo un poco más concreto. ¿Que lo puedo decir? Sí, por supuesto. Al cuerpo. El respeto hacia los cuerpos, ¿verdad? Sí, de las personas. Porque hay muchas personas que no respetan los cuerpos de las personas. Eso es. Que hemos trabajado esto porque hay algunas personas que llevan como manchas, como una chica que era negra, o sea, es negra. Y lleva como manchas blancas por toda la cara y todo el cuerpo, y tenemos que respetar, porque si no, imagínate que a ti, tú llevas como, no sé, llevas granos en la cara, por ejemplo, o manchas o algo, y te insultan y a ti pues no te gusta, que porque me dices eso, porque no te he hecho nada y eso. Nene, habla. Pues de que también hay personas que no tienen un pie, no tienen una mano o no pueden respirar bien. Pues hay personas que les deja, les dice, ay, quédate ahí, no te quedamos aquí. ¿Por qué? Sí. Que también, por ejemplo, estamos jugando a un juego de pelota sentada o algo y estamos por equipos, por ejemplo, y hay tres personas, una que está mal y las dos que están bien, y eligen un equipo, la que está buen, o sea, está bien, y la otra también, y la única que se queda sin equipo es la que está mal, o sea, que no puede respirar bien, o que no tenga ningún brazo, una pierna, que está sordo, que no sé, no sepa este idioma, y eso. Pues bueno, me apetece de que respetemos a las personas como son, aunque sean, de que también hay que ser buenos con las personas de que están mal, enfermos, no hay que dejarlos solos, hay que cuidarlos y hay que amarlos. Como a los viejitos que no pueden andar, lleva como un muletas o silla de ruedas. Y también que es una falta de respeto que un niño que va en ruedas, pues no ayudarle, porque como hay escaleras en el colegio y no hay ascensor. Y él, imagínate que él sin pensarlo, pues se cae y nadie le ayuda. Y el único que le puede ayudar es la profesora. ¿Creéis que la ciudad y los espacios están habilitados para que personas con diferentes capacidades puedan usarlas? Como el ejemplo que has dicho ahora, ¿no? De yo voy en silla de ruedas y voy a un cole y resulta que es que solo hay escaleras. ¿Cómo me muevo yo por el cole, no? O si no, con las muletas, y no puedes ir con las muletas porque aún no has aprendido. ¿Y pensáis que los espacios están habilitados? No. A ver, nene. De que hay un amigo mío que estaba en silla de ruedas y tenía escayolas, pues hablaba, es como mi cole tenía un ascensor, pues le traían por el ascensor al cole. Y también no lo maltratábamos porque estaba mal del pie y no podía mover ese pie. Pero ahora, solo un mes, en un mes ya podrá correr. Pero ahora no puede correr mucho. Vale, y oye, y todos estos cuerpos tan diferentes que hemos dado pie a pararnos a pensar en ellos, a ser conscientes de que están y que habitan el mundo y que todos los cuerpos son diferentes, ¿os acordáis cómo llamábamos a estos cuerpos? No me acuerdo. ¿Di? Diferente. Cuerpos diversos. Diversos. ¡Oh, ay, Beli, buena! Lo iba a decir yo. No grites tanto. Vale, perdona. Es que me emociono. Que no grites tanto. Pues, ¿cuándo ponemos las canciones? ¿Cuándo vamos a empezar por las canciones? Pues no sé, le preguntamos a Josi. Josi, ¿cuándo vamos a empezar por las canciones? Pero acabo la cuarentena. Pues en el momento en que me digáis, ponemos la primera de las canciones. Ya. Vale. La pones ya. Y una cosita, a ver. Vamos a poner la primera de la tarde, vamos a poner una canción que ha elegido Melanie, ¿vale? Después la mía. Eso es. Y Melanie, ¿nos quieres contar por qué has elegido esta canción? Sí, la canción se llama Se acabó la cuarentena. La canción Se acabó la cuarentena, porque aparte de que me recuerda la cuarentena pasada, pues me gusta. Y también a Nor, que no está aquí. Pues, ¿qué os parece si vamos a escucharla? Sí, por venga. Favor, venga. ¿Podemos cantar? Por supuesto. Vale. Ponlo más alta. Está llena. Se acabó la cuarentena. El cuerpo lo pide. La hasta mañana calle. El cuerpo lo pide porque dure mucho trancado en mi casa. Hoy ya te empeño pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala. Si tú ten eso, cae más atrás que el after party allá en Punta Cana con Pile Popi. Hasta mañana bailando pilita con la mente mala. Y es que calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calla, hasta mañana. Por eso mi cuerpo pide calla. Bueno, ya estamos de vuelta con... Por favor, a ver, ¿estás motivadas? Que ya estamos en antena. Josi, Josi, Josi. Después puedes poner... Ahora puedes poner la persona. Vale, espera, que, ¿podéis saludar? Hola, y estamos otra vez en las casas de la gente. ¡Hola! Bueno, hola, pues amigo. Nada, estamos hola. En A Tapar hola. La Calle, el programa de las niñas y niños de La Gusantina. Y hoy es jueves 11 de febrero, son las 8 menos... Y... Bueno, las 19:48. Y estamos hablando del respeto. Además, hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Sí. Y también queríamos hablar un poco de este tema, porque está muy relacionado con el respeto, ¿no? Sí. Porque a muchas mujeres se las ha silenciado en... No podían trabajar. Porque sus esposos no le dejaban hacer nada, no les dejaban salir. Les decía, quédate en casa cuidando al niño. Sí. Nunca le deja salir a la mujer. A la pobre mujer. Porque encima ni pueden ni tomar aire. Ni siquiera no puede... No puede estar ni con sus amigos, ni puede salir a dar una vuelta con sus hijos. Ay. No puede hacer nada. Y ni ver a su madre, ni a su hermana, y ni a su padre. Ni estudiar aquello que querían, ¿no? Ni estudiar, porque querían estudiar sociales o lengua, matemáticas. O ciencias. O lo que sea, y no les dejaban porque... Porque ya eran mayores, que tenían hijos, que no sé qué, porque no podían, salir. ¿Qué pensáis de esto? ¿Qué pensáis que una mujer o una niña no haya podido estudiar ni hacer lo que realmente le apasionaba y además es que se le estaba bien? Mal. Que es que me parece mal, porque si ellas la niña tenía que seguir con sus estudios, pero si ella se casa mientras que está con sus estudios y su esposo ahora ya no le deja estudiar y le dice que te quedes en casa, ya no quiero que estudies, quiero que dejas los estudios, pues entonces ¿cómo va a poder hacer lo que ella quiere? Melanie, que sí, ¿lo me escucha? Sí. Que si no puede estudiar ni nada, pues no puede trabajar porque no ha aprendido nada. Y ninguna mujer, ninguna niña que tenga, yo qué sé, 20 algo. O 19. Que tenga 20 algo, 19, pues no puede hacer nada, ni no puede ser. no puede ser doctora ni nada, ni psicóloga, porque no ha aprendido nada, ni ha estudiado porque sus maridos no la han dejado, o sus novios. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Que una chica que no ha podido estudiar ni trabajar, de qué vive? ¿De qué vive una chica o una mujer que no la han dejado estudiar y por lo tanto no ha podido encontrar un empleo que le dé dinero a ella para poder vivir? ¿De qué vive, nene? Pues mal, porque su esposo no la deja trabajar lo que ella quería. Claro. ¿Y depende de quién? De ella o del esposo. Del esposo, ¿no? Sí. Y si ella de repente quisiera no tener más ese esposo o no depender de él económicamente y tener su libertad para hacer sus cosas con su dinero, pues divorciarse y tener su vida con sus hijos, pero no puede estar no puede estar con un chico porque él le tiene que mandar, la utilizan para fregar y lavar los platos, y eso no se puede porque las mujeres tienen que salir, tomar el aire, estar con sus hijos, no sé. Claro, o sea, dependerían de otra persona y no serían autosuficientes, ¿no? Por eso es súper importante que cada una pueda realizarse a nivel personal y estudiar si quiere estudiar y trabajar si quiere trabajar y tener su independencia si quiere tenerla, ¿no? Sí. A ver, nene. Es que también hay muchas personas, como mi madre se ha divorciado de mi padre porque siempre le... ¿De verdad? Siempre le mandaba a hacer muchas cosas, no podía trabajar, pero al final se divorciaron y mi madre empezó a trabajar y también mi madre ahora está con libertad y cuando encontré a un hombre bueno, que sea bueno y le trate bien, se casará y también si alguna mujer le pasa esto, que escuche nuestras palabras. Sí, porque hay muchas personas, hay muchas chicas que no pueden salir por sus esposos, que siempre quieren que ellas estén en casa y después ya. Bueno, tu madre es una mujer súper valiente, ¿eh, nene? Que lo sepas, la admiramos mucho. A ver, Melanie. Que si... Ni los niños ni las niñas, ni siquiera su madre le podían llevar al colegio porque su padre se lo impedía y no podía ir al colegio. Y, por ejemplo, la niña o el niño, porque era, llevaba, no sé, 5 años o 6 o 7 y quería multiplicar, sumar... ¿Cómo vas a por las canciones? Evelyn, está hablando tu compañera, amiga. ¡Jo! Sí, mira, ni siquiera. Y eso, y también hace mucho, como ha dicho Lorena de eso, pues entonces las mujeres, muchas mujeres se querían divorciar de su marido y no podían porque decía, o sea, es una mentira. Decían como una mentira de que le iban a tratar bien, que le iban a dejar ir a la calle, y eso era mentira, porque solo lo que querían era maltratarlas y que estuviera todo el día en casa. A ver, nene, pues ¿qué querías decir tú? De que, a ver, perdonad, nos quedan 6 minutos. Sí, vamos a decir las últimas palabras. Y ya vamos a cerrar, ¿vale? De que hay muchas mujeres de que sus esposos se vuelven borrachos y los niños ahora no pueden salir de casa porque sus esposos están borrachos. Vale. Vamos a cerrar ya, ¿vale? Melanie, lo último. ¿Última palabra? Que también las mujeres no se podían divorciar porque sus maridos, como ha dicho Nene, estaban alcohólicos o borrachos y los niños, normal que tenían miedo y que no podían estar con él porque si no... Ni ir al cole. Vale, vamos también a dejar claro que no generalizamos, que no todos los hombres, por supuesto, ni mucho menos son así, pero que sí que ha habido muchas mujeres que han sido víctimas de... la pues del patriarcado, ¿no? Del poder de los hombres. Entonces, vamos a dar un último mensaje de despedida. Vale. A ver, venga, Nene, despídete. Adiós, chicos. Os vemos otro día. Melanie, ¿no tienes para una dedicación pendiente? Sí. Adiós, chicos y chicas. Y se lo dedico a los peques y a Laura. Muchos besos. Adiós. Muchos besitos. Ahí tenemos también a Evelyn, que la tenemos hoy mal y que ha estado un poco más callada de lo normal. Evelyn, ¿quieres despedirte? Adiós, Nor. ¿Evelyn? Evelyn creo que no quiere despedirse. Yo me despido por ella. Vale. Y... pues Melanie, Evelyn os dice adiós. Y yo también. Nos vamos hasta el jueves que viene. Nos escuchamos aquí en la 101.8 a las 7:30 en A Tapar la Calle, el programa de niñas y niños de La Gusantina. Que tengáis buen fin de carnavalesco. ¿Puedo hacer una cosa? Y buena semana. Josi. Espera, ¿puedo hacer una cosa? ¿Le puedo hacer un poco de ASMR? No sé lo que es eso. ¿Qué será esto? No. Sí. Nos van a matar en las casas. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Josi, ahora puedo... ¡Muchos besos! Josi, ahora puedo poner... puedo presentar la música. Vale. Es tu momento, Nene. Presenta esta última canción que la has elegido tú. Presento la canción Te Veo. Te veo. Es Te Veo. Te veo. Bueno, Evelyn, tu canción para el próximo día. Lo sentimos mucho. ¡Hasta pronto! Tenemos siempre un hueco. Ven a jugar y a bailar. ¡Qué aventura! Es una locura verte feliz. Sabes que tú has cambiado. Eres invisible a los demás. Ven con nosotros y verás que no vamos a dejarte atrás. Porque te veo que al bailar no hay na nadie que te iguale. Te veo que al bailar no hay na nadie que te iguale. El mundo se abrió cuando llegaste, me abriste los ojos. Eres especial. Cuando te ríes brilla todo. Ven a jugar y a bailar, qué aventura. Es una locura verte feliz. Sabes que todo va a cambiar, no eres invisible a los demás. Ven con nosotros y verás que no vamos a dejarte atrás. Porque te veo. Nosotros y verás que no vamos a dejarte atrás. Porque te veo.